Amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa sobre ciencia o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos en el mismo edificio, en principio en la misma ciudad, en la misma mesa, en el mismo estudio con Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal todos? ¿Origen de Clement? Hay una disputa, es muy... Mirá, poneme un piano. ¿Tenés piano? ¿Tenés piano? Vamos, bueno. Vamos a invertir algo de tiempo. Yo les dije que era de ciencia o algo parecido. Bueno. Listo. Es alemán. No se sabe si es alemán o polaco. Hay una disputa familiar muy grande. Ajá. Nadie sabe. Me angustia un poco el tema. Te angustia, te pone mal. Me puse mal. Te pone mal. Pero veo que lo usás lo mismo. Lo uso. Ambos dos. Bien, Ramiro. Ramiro, ¿cómo estuvo tu semana? Digo la anterior. Porque... La anterior, bien de visitas, vinieron amigos de Córdoba, sí. Fuimos de visita, nos comimos un asadito, felicitaciones por ese matambre. Es cierto, gracias. Veo que se te pasó el síntoma a Liberty que tenías. Sí, estoy mucho mejor. Fui a Liberty por un día. Estaba con la voz, pero... Sí estaba muy mal, muy mal. O muy bien, si sos, digamos... Admirador de Liberty. No, radiofónicamente a Liberty, digamos, estás muy bien. Che, Darío, sí, ¿tenemos algo para hacer este programa? ¿Puede ser que me dijiste Darío? ¿Te dije Darío? Darío, sí, Juan Carlos, Ramiro. Mira, tenemos un operador acá, alguien Ramiro. Que saca al aire este programa. Ramiro, ¿te dije Darío? Me dijiste Darío, pero bueno. Darío, ¿qué tenemos para el día de hoy entonces? Sí, Juan Carlos, tenemos a Valeria, que bien. Va a estar haciendo una escena. Valeria Furgiele, muy bien. Y a Silvana Spagnotto. Sí, va a estar doctora haciendo... en geofísica. ¿Qué es eso? ¿Le preguntaremos? Sí, le vamos a preguntar. Viene, Silvana, viene a De Puño y Letra, ¿te acordás? Nuestra sección Vuelve De Puño sección, y Letra. Sí. Le comentamos a los oyentes, De Puño y Letra es un segmento en donde nos interesa, una sección donde en la búsqueda intentamos participar a tesinistas, tesistas de doctorado, recientemente doctorados, para hablar un poco de lo que hacen, de lo que estudian, pero cómo se acercaron a la academia, a la investigación, a la ciencia, todos los vericuetos del camino ese académico entre la ciencia, estudiar, el laburo de tener que estudiar, ¿no? Un poco más intimista. El proceso, sí. Vuelve el proceso siempre. Sí, el lado más Spagnotto de la vida, en este caso. Después me va a decir si lo estamos pronunciando bien. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo a varios números. Yo te doy uno, 4420-745, y otro por SMS al 473-3656. ¿De qué va a hablar Valeria? Valeria Furgiel, en Hacer una Escena, va a estar hablando de la irrupción del feminismo en la ciencia. Ahí está. ¿Qué vamos. Te parece? Siempre interesante la columna. Ah, no. Columna yo espero cada 15 días que venga Valeria... Porque es como distinto. Le cambia, lo le que cambia plantea, sí, al... lo que plantea es distinto. Sin más, porque no da para más este paso no. De comedia, sí, bastante malo. Sin más, debo decir que Alejandro Fernández, quien pone al aire este programa y de quien ustedes están perdiendo esa sonrisa, nos lleva a la actualidad científica. Intentar ser breve, aunque el tema da para más. No te voy a decir, anotar, Ramiro, para profundizar este tema, porque al final profundizamos uno de cada 10 temas cada que digo tema. Que hay que profundizar. Y no nos conectamos con la profundización. Promueven el uso de la biblioteca electrónica entre autoridades de universidades nacionales. El título está como raro, ¿no? Es las universidades nacionales, autoridades de universidades nacionales promueven el uso de la biblioteca electrónica, porque en realidad las autoridades nacionales han ido a promover y a decir a las autoridades nacionales que tienen que promover el uso de las bibliotecas electrónicas. ¿Pero de qué biblioteca electrónica? En particular de una, la de Ciencia y Tecnología, la que depende de Ciencia y Tecnología. Representantes de la cartera de Ciencia se reunieron con autoridades de universidades nacionales para articular acciones que promuevan el uso de la biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología entre la comunidad científica y académica de cada institución. El secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Alejandro Secato, y el subsecretario de Coordinación Institucional, Sergio Mateos, mantuvieron en el día de, ayer en la sede central del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, una reunión con secretarios de Ciencia y Tecnología de Universidades Nacionales. El encuentro tuvo como objetivo la articulación de acciones de difusión para promover el uso de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología como herramienta financiada por la cartera de ciencia y puesta a disposición de los investigadores becarios, en realidad de todo el mundo vinculado a un instituto dependiente del Estado o de universidades dependientes del Estado. Durante la reunión, Secato resaltó la importancia, Ramiro, del acceso a la biblioteca para la comunidad científica y académica, y afirmó que este recurso se constituye como uno de los programas permanentes que más inversión requiere por parte del Ministerio de Ciencia. Agregó que en la actualidad la biblioteca cuenta con cerca de 12.000 títulos de texto completo de publicación periódica, y el subsecretario Mateos aseguró que las autoridades de cada universidad son el vehículo necesario e imprescindible para dar a conocer la biblioteca electrónica. Este no es, bajo ningún punto de vista, algo menor, y ya voy a explicar si hiciera falta por qué. Dice Secato que el recurso, el recurso de la biblioteca digital, la particularidad que tiene es la facilidad del acceso, sobre todo si estás vinculado a alguna institución o una institución académica, de investigación o académica. El otro punto a destacar es que crece permanentemente y que la facilidad de acceso al sistema es mucho más simple, rápida, que la que se podría considerar cuando uno tiene que ir a una biblioteca, pero no solo eso, cuando a veces los títulos y la bibliografía que vos estás buscando, necesitas, no está en esa biblioteca. Voy a decir algunas particularidades sobre ese tema. A través del trabajo coordinado se pretende extender el uso y fomentar una mayor descarga de material que no ha sido muy alta. Según estuve averiguando, la biblioteca electrónica brinda acceso a artículos completos de publicaciones científicas y tecnológicas, bases de datos de referenciales, resúmenes, libros y demás información bibliográfica nacional e internacional de interés. Dispone de 13 nodos en organismos de ciencia y tecnología, 40 nodos en universidades públicas, y casi todas las universidades públicas, 4 institutos universitarios nacionales, un nodo centralizado para universidades privadas y un nodo central en la sede del ministerio. Y sus potenciales usuarios ascienden a 60.000 investigadores y tecnólogos, 13.000 becarios de posgrado y 15.000 profesionales y técnicos. Yo supongo que sería una muy buena idea abrirlo al público en general. Bueno, a ver, Ramiro, esta no es una recomendación que se haga gratuitamente por parte del ministerio. Primero, que ha invertido fondos. Además, está en construcción, digamos, está construida, está terminado estos repositorios y la biblioteca digital, y además crece permanentemente. El punto es, ¿son compatibles o en qué medida se complementan las bibliotecas digitales con las bibliotecas a la actual usanza, que tenemos, por ejemplo, en las universidades? En distintos países, distintas universidades han empezado a acomodar, ¿no?, a entregarle un papel especial a cada una de las bibliotecas. Por ejemplo, las bibliotecas donde están los libros en papel necesitan de generar menos espacio para la acumulación de libros, sobre todo aquellos que están repetidos. Entonces han comenzado a hacer selecciones de libros en términos de tomar algunos libros que están repetidos y poner solo algunos, poner algunas ediciones más nuevas y las más viejas, llevarlas a ciertos depósitos, pero ya no están en biblioteca, y abrir el espacio para la circulación y el uso por parte de personas que, además de usar los libros, están usando las bibliotecas digitales. Hoy en día casi cualquier libro, no digo que todos, pero muchos de los libros están disponibles en la web, en formato PDF, o en alguna versión publicable de ese libro en formato digital. A veces no es legal, ¿sí?, en términos estrictamente legales, no es legal la descarga o compartir esos libros. Sin embargo, en todo el mundo ya se están planteando, no digo en todo el mundo, en todo el mundo, en varios países se pueden ver iniciativas tendientes a discutir y replantearse qué es lo que se van a hacer con las bibliotecas tal cual se las conoce hoy. ¿Son usadas? ¿Vos qué pensás? ¿Son usadas? Yo creo que ha cambiado mucho la cantidad de concurrencia a la biblioteca como se utilizaba antes, justamente por esto, por el fácil acceso que hay en la web a diferentes libros, archivos vinculados al tema, algunos. Recientemente se realizó una convención, sería algo así como un consejo de universidades de Estados Unidos, y entre una de las conferencias, uno de los datos que se mencionó es que dependiendo de la universidad y dependiendo de la biblioteca, se puede encontrar un rango en la caída del uso de la bibliografía en papel entre el 25% al 75% de lo que se usaba solo hace 5 años. En números de consultas de bibliografía y en número de extracciones de libros de la biblioteca. Es decir, son menos visitadas los portales de las bibliotecas que tienen libros en papel y además se extraen menos libros cada año. Esto no quiere decir que la gente esté leyendo menos, sino que está leyendo por otro lado. Y esto obliga a replantear. Por ejemplo, pensemos o tratemos de pensar, tal vez sí sea motivo de una entrevista, cómo fue pensada la nueva biblioteca de la Universidad Nacional de San Luis. Si en desplazar todos los libros y sumarle los libros a la nueva biblioteca o reacomodar de alguna manera que estas dos formas de acceso a los libros convivan exactamente y convivan, además me parece necesario que convivan, no sé tu opinión. Sí, no, me parece una realidad que no se puede evadir, así que buscar adaptar el espacio físico a este doble juego entre el papel y lo digital. Sin llegar, o tal vez, no sé si se tenga que llegar a que las bibliotecas terminen siendo un bar. Un cibercafé. Un cibercafé, exactamente. Algunas ya se han transformado en cibercafé y el centro de atracción no son los libros, por supuesto, sino la barra del bar donde el sirve, claro, el café. Pero bueno, qué sé yo, también pueden convivir, quién te dice que no pueden convivir. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical, vamos a escuchar al señor Charly García haciendo De Mí. Juana Molina, Day One, si no me equivoco, es la cortina de Puño y Letra. Iniciamos el año pasado en la búsqueda y bueno, hemos hecho un par con este, ¿no? El segundo, tenemos que hacer más, Ramiro. Vamos a empezar a producir un poco de Puño y Letra. Hagamos un poco más de Puño y Letra. Silvana Liz Spagnotto, ¿está bien? Sí, se puede decir que está bien. Spagnotto sería en italiano. Spagnotto. Pero yo en Argentina, o sea, acá en Argentina digo Spagnotto porque si no lo escriben mal. Y, bienvenida. Pero, bueno, gracias. A ver, licenciada en física. Sí. Bueno. Doctor en geofísica en San Juan. En San Juan, sí. Actualmente investigas en CONICET. Sí, tengo una beca postdoctoral. Una beca postdoctoral. Sí. ¿Sos auxiliar de docencia? Sí, sí, sí, sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar enseguida. ¿Qué hace Silvana Spagnotto en San Luis? Bueno, creo que acá hay mucho por hacer. Primero que a mí me gusta mucho San Luis. Uh-huh. Yo soy pampeana, pero me vine a estudiar acá en la licenciatura. Me encariñé, me hice mis amigos. Después en San Juan aprendí mucho, pero no fue así, no me hice ya tan mi grupo de amigos como tenía acá. Había muchos más geofísicos, acá no había geofísicos. Y vi la posibilidad de volver, de armar cosas en común entre física y geología, que acá en la universidad eso estaba como desperdiciado, digamos. Ahí tenemos muy buenos geólogos, muy buenos físicos, pero falta un poco el esa link. Esa interfase sí. No estaba. Y bueno, y me pareció que estaba bueno venir. Por suerte, cuando gané el cargo, me dejaron trabajar con la gente. O sea, estoy dando física 1 y física 2 para los geólogos. Me pareció que estaba, digamos, como bien aprovechado eso. Aún mejor. Sí, claro. Sí, porque bueno, las aplicaciones que yo estoy haciendo, estudiando de la física, son todas aplicadas a la geología. Así que eso hago en San Luis. Y actualmente mi directora es una geóloga, es de Mendoza. Uh-huh. Así que también enriqueciendo, porque es la parte más débil mía, la parte de la geología. Así que bueno, aprendiendo geología. Y bueno, mi especialidad son la sismicidad. Eso te iba a decir, ¿qué investigas? Claro, yo me dediqué a la sismología. Uh-huh. Voy a decir la verdad, me fui a hacer geofísica en San Juan y no sabía lo que era la sismología. Ni digamos, me interesaba la parte geológica y el link con la física, pero de todas las áreas de la geofísica no conocía ninguna. Y bueno, me pareció que estaba interesante estudiar la sismicidad. Hay muy pocos sismólogos en la Argentina. Tenemos la institución que se encarga, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es el IMPRES, que se encarga más que todo de localizar y hacer algunas cosas de riesgo. Hay un poco de gente en la Universidad de La Plata que trabaja en sismología y algo en San Juan que hacen investigación, pero la verdad que es muy, muy poca la gente que hace sismología y era un área entera para explorar, digamos. ¿Y de toda la sismología qué estudias? Bueno, en realidad yo hice mi tesis cerca del bloque San Rafael, o sea, en San Rafael, General Alvear, las Malvinas, las localidades, Malargüe, porque en esa zona la sismicidad no estaba estudiada y trabajé con las localizaciones, las fallas activas en esa zona y algo de la sismicidad de la placa de Nazca que se subduce debajo de nuestra placa y que, digamos, nos genera los Andes y demás. Y actualmente estoy usando las ondas sísmicas como una tomografía, así como una tomografía en el cuerpo que uno manda radiación. Entonces, bueno, uno va viendo cómo llega esa radiación, cuándo se absorbe o no se absorbe, y va sabiendo qué partes duras, blandas, dónde hay huesos en el cuerpo. Sí. ¿Y aquí? Esto sería igual, las ondas que se mandan no se mandan sino son sismos, que en la Tierra se transmiten de dos formas, se transmiten tanto como el sonido, como las ondas, como la luz también. Entonces aprovechamos esas ondas transversales y longitudinales que viajan en la Tierra. Son diferentes, que claro. Son diferentes, tienen propiedades diferentes. Y se hacen estudios que se sabe también dónde están las rocas blandas, las rocas duras, la composición y demás. Entonces uno puede conocer, aparte de dónde están las fallas, que por ahí interesa para el riesgo sísmico, cómo se han unido los continentes, dónde hay pedazos acrecionados o no. ¿Qué dónde es acrecionado? Acreción es un término bastante geológico, sí. Sí. Viste que estás aprendiendo, sí, ¿ves? Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, le voy a dar el caso particular del Himalaya, ¿sí? Ajá. Nosotros estaba el continente asiático y vino la India y se pegó al continente asiático. Eso se llama acrecionar, pegarse. se generan grandes cadenas montañosas, sí. Como los, que el único caso que tenemos en el mundo en este momento es el Himalaya. Uh-huh. Luego esas montañas se erosionan, pero el continente ya generalmente queda pegado. Tenemos algunas teorías de qué partes se han pegado nuestro continente, anterior incluso a Pangente, que se separa el continente. Todo lo que es precordillera, en San Juan, el norte de Mendoza, La Rioja, hay una teoría firme de que es un continente que se acrecionó. Parte de esa creación tendría que ver con las sierras de San Luis. ¿Eso rompe con alguna teoría anterior que ni sospechaba o no proponía esto? Y hoy por hoy ya hay como una unificación de creer, uh-huh. sí, de que porque los fósiles coinciden con fósiles que hay en Estados Unidos, uh-huh. que no coinciden con el resto, está digamos. Bien. Sí. Es como que cada vez está más aceptado. Pero después hay partes que no están tan aceptadas, como si la Patagonia es acrecionada o no. Ahí hay más debate. Una parte que, a ver si entendí. Vos, los que estudian ustedes son estas ondas sísmicas. Hacemos como una tomografía del cuerpo, pero, así igual. Pero ¿emiten ustedes ondas o detectan las ondas en cada sismo? Cuando uno manda ondas se llama sísmica, que es lo que hacen para buscar petróleo generalmente. Está bien. Que van con los camiones o las explosiones. Sí. Eso es sísmica. Y cuando se usan los sismos naturales, es sismología, se hace tomografía sísmica también, pero usando sismos naturales. ¿Vos? O ruido ambiente. ¿Vos qué haces? Yo hago sismología, digamos. Sismología. Usando sismos. Supongo entonces que debe haber una serie en esa zona donde trabajas y en otras donde se trabaja igualmente, habrá una serie de detectores, sismógrafos. Sismógrafos, sí. Son sismógrafos. Sí. ¿El tradicional sismógrafo o algún sismógrafo especial? Tenemos de todo. A ver. Tenemos un poco de todo en la red porque la armamos a bastante pulmón, digamos. La red en este momento tiene 13 estaciones sismológicas. Se armaron algunas con estaciones más antiguas, que eran de periodo corto, pero eran muy buenas. Incluso, voy a dar un dato interesante, se llaman S13 estos equipos, que no detectan todas las ondas, detectan un rango, pero lo hacen bastante bien. Uh-huh. Son equipos muy resistentes. El hombre cuando fue a la luna llevó uno de esos, así que incluso se pueden sumergir en el agua, son resistentes. Se la bancan, sí. Lo único que no detectan todas las frecuencias que uno actualmente usa. Así que la mayoría son de ese tipo. Algunos se le compró un equipamiento nuevo para registrar, otro lo armamos un poco con computadoras y con tarjetas de adquisición de datos, que la armamos un poco casero en donde yo trabajé en el instituto. Y después hay un par de equipos más nuevos, que son los banda ancha, que agarran todas las frecuencias. Incluso ahora ya le dicen de banda intermedia porque salieron unos más anchos todavía. Que en el instituto hay solo uno de estos, de banda ancha completa, digamos. O very broadband, digamos, en inglés. Para eso ya tienen los registradores nuevos, sí, porque para aprovechar bien todo el registro y no a nada casero, digamos. Los datos que ustedes recolectan con esos sismógrafos, ¿están conectados a una red nacional o ustedes los usan para investigación? Y además, sí, la red del IMPRES, como el proyecto está en colaboración con el IMPRES, se armó junto con ellos, o sea que sí está en red con el IMPRES. Pero solo 5 estaciones, porque el resto de las estaciones no tienen comunicación vía internet. Hay que ir al campo, buscar los datos. Apa. Sí, porque es muy costoso tener transmisión satelital o algo así. Te hago una pregunta, pero no la conteste porque vamos a ir como una pequeña pausa así aquí en la emisora. Si tuvieras que ponerle una calificación al sistema de detección sísmica en Argentina, ¿cuál sería? Pero no contestes ahora. Bueno. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Estamos con Silvana Spagnotto, doctora en geofísica. Estamos en De Puño y Letra, pero Ramiro tiene algo para contar acá. Sí, agradecemos a Martín Jofré que se ha comunicado, opina sobre la actualidad científica de hoy. Dice que él tiene 30 libros sobre la temática que él trabaja, que es la música, la percusión, y que tiene acceso a alrededor de 3.000, y que son ecológicos y está a favor completamente de la biblioteca digital. Ahí hay una mirada. Silvana. Bueno, vos me preguntaste qué pienso de, sí, de la sismología en Argentina y de las redes sismológicas, sí, en Argentina. Después del sismo del 44 y sobre todo el 77 Caucete, uh-huh, empezó a haber dinero y redes en Argentina y moverse, que está todo centralizado en San Juan, básicamente. Sí. La red del IMPRES está bastante centralizada en el sector de San Juan, hay algo en Salta, y tiene sus deficiencias, aunque al lado de otros países latinoamericanos no está tan mal, excepto, uh-huh, de Brasil. Aunque, digamos, por ahí le falta que hagan un poco más de investigación, como IMPRES, como institución nacional. Después están redes que son temporarias, que son las que arma por ahí los institutos como la Universidad Nacional de San Juan o la de La Plata, pero en general es en colaboración con universidades de otros lugares, porque no hay tanto dinero y si no, muchas veces vienen gringos, por decirlo así, instalan 40 estaciones, todas muy buenas. Tienen 2 años para publicar ellos, exclusivo, sin que uno pueda, alguna vez haciendo un convenio, uno puede conseguir los datos, pero si no, tiene que esperar 2 años para que esos datos sean públicos. Y ahí sí se cargan una página. ¿Quién puso ese plazo? ¿Cómo es? Los mismos que ponen la plata para armar estas redes que se llaman Pascal, son redes temporarias. Ah, la Perinola. Sí, y después hay redes globales, que estas sí están muy buenas, es muy fácil de acceder. Hay una federación de sismógrafos en el mundo que se han empezado a armar para controlar las explosiones nucleares, porque uno con sismógrafos puede detectar si hubo una explosión en algún lugar del mundo, y además uno puede detectar... Deben haber puesto bastante plata para eso. Sí, sí. Uno puede detectar si son sismos o no son sismos, si es una explosión. Hay veces gente que me dice, el sismo de Haití fue una explosión. No, o sea, uno hace algo que se llama mecanismo focal. Se puede determinar fácilmente, sí, digamos. Es tectónico. No hay espacio para la confusión. No hay espacio para la confusión. Es bueno que lo digas. Sí, sí, sí, sí. Porque incluso algunos científicos me han preguntado, ¿puede ser que haya sido una explosión? No. Básicamente no. Con el mecanismo focal uno se da cuenta inmediatamente. Uh-huh. Primero que todo, porque cuando es una explosión, en todas las estaciones del mundo, la primera onda que llega es compresiva. Es como que apretara el lugar de la estación. Uh-huh. En cambio, cuando son tectónicos, en algunos de los lugares expande y en otros comprime. Y eso se entonces detecta. Uno sabe si es tectónico o no es tectónico. Entonces, volviendo a esto, las redes de la FEDESN, por ejemplo, reportan estas páginas que uno puede descargar los datos, están muy bien. Tenemos una estación que de la Universidad de San Juan reporta, y después hay un par más de estaciones que son de acceso libre, que uno las puede usar, que son de varias instituciones. Pero después están estas de experimentos que tienen prioridad por 2 años y bueno, qué sé yo, no es tan fácil acceder. A ver. ¿Están bien entonces la red? ¿Está bien y podría estar mejor? Podría estar mucho mejor, sí. Con lo que tenemos actualmente, vos decís que se puede detectar rápidamente, conocer epicentros con facilidad y según, hasta ahí, ahora digamos, hacer la otra pregunta. Según la magnitud. A ver, siempre hubo, al menos por la parte de la gente de San Juan, o al menos del IMPRES, de detectar sismos sentidos. O sea, si la gente lo sentía el sismo... Con eso era suficiente. Darle una prioridad, almacenar esos datos, sismos sentidos, que le llamaban. Sí. Y la localización se hace más o menos rápido, se hace a mano, todavía no es una localización automática. A mano. Sí, se hace el picking, o sea, se hace el picado. Se tiene que calcular. No, lo calcula un software, pero el picado de reconocer las fases que llegan de las estaciones se hace con una persona picando. Picando quiere decir que ve así, llegó la onda P y la detecta y le hace un clic así y lo marca, y lo mismo llegó a la S, y bueno, en base a la distancia que hay entre las estaciones se hace como el GPS, digamos, sí, una triangulación. ¿Y ese picking en otros lugares se hace automáticamente? Se hace automáticamente cuando la magnitud es muy grande. Ah, está bien. Porque ahora hay una red mundial de alerta tsunami. Después del tsunami, bueno, por ejemplo el del 2004, el de Sumatra, que causó 300.000 muertes, se empezó a hacer el picado automático de sismos grandes, también esto del mecanismo focal, que les conté más o menos si era tectónico o no y de qué tipo era, para hacer una alerta tsunami, que ahora recién después del sismo de Chile, tanto Chile como Perú se están integrando a esta red y se hace un picado automático. Lo que pasa es que el picado automático tiene algunos errores importantes de localización, pero bueno, para un tsunami está bien. Silvana, pero después revisar se hace todo a mano. Silvana, sí, en la construcción de un mapa de riesgo sísmico en Argentina, si uno pone esas palabras, riesgo, mapa, sísmico, mapa, Sí. En Argentina aparecen 10 mapas, todos muy similares, con una zona de mayor riesgo en el sur de San Juan, norte de Mendoza, pegado a la cordillera. Obviamente eso se proyecta de norte a sur y un poco hacia el oeste, el sur oeste, el sureste de Jujuy, y ahí termina. ¿Ese mapa es muy grosero o las investigaciones? ¿Es muy grosero, sencillamente? ¿Es muy grosero? No, digamos, no. Tiene que ver con la cantidad de actividad sísmica que hay. Tiene una historia, digamos. Histórico, uh-huh. Sí. No quiere decir que no haya sismos en otros lugares. Uh-huh. Por ejemplo, en 1888 hubo uno en el Río de la Plata, en Buenos, uh-huh, Aires, que ocasionó un pequeño tsunami. Son fallas muy antiguas que se mueven muy poco, por ejemplo, el caso del Río de la Plata. Entonces uno por ahí, el riesgo es mucho más bajo, porque es uno a lo mejor cada 1.000, 2.000 años, uh-huh, en esa zona. Y son de menor magnitud, además. Acá en San Luis, por ejemplo, en 1936 hubo en San Francisco uno. La magnitud exacta, digamos, se estima, porque en ese momento no había registros. Pero bueno, en la escala Mercalli es de magnitud 8, o sea que sí hubo un daño. Es como destructivo. Mercalli mide por destrucción, ¿no es cierto? Claro, uh-huh. Mercalli hace una estimación de acuerdo al daño. Al daño. ¿Sí? No a la energía liberada. Uh-huh. Y el daño tiene que ver con las construcciones en el lugar. Si yo tengo todo de adobe, probablemente se me caiga todo, uh-huh, y voy a tener un sismo mucho más destructivo, más dañino, como fue el de Haití, con un sismo de magnitud 7.2, se murieron 200.000 personas. Mientras que tenemos algunos de magnitud 8.8, como el de Chile, o 9, como el de Japón. En el de Chile murieron alrededor de 500 personas. En el de Japón, debido al tsunami, sobre todo han muerto del orden de 24.000 personas. Te saco de tema. Sí. ¿Vos podés reconocer en tu vida cuando dijiste, voy a estudiar física? Sí, en realidad hasta me daría vergüenza decir por qué. Bueno, porque... no es un lugar para exponerse. No, en realidad en la secundaria, porque le pregunté a un profesor si me explicaba la teoría de la relatividad y me dijo no, porque no la iba a entender. Entonces yo dije, voy a estudiar física. Capaz que tenía razón, no la entendí nunca, pero... ¿Así fue? Fue más o menos así. Me gustaba igual química, física, matemática, estaba por ahí. Pero fue en la escuela entonces, por positivo o negativamente, digamos, por acción o reacción. Sí, tal cual. Pero fue en la escuela. Esto es un patrón, ¿no? Está medianamente estudiado el tema. Y aparentemente algo ocurre en el nivel medio, con ciertas vocaciones. Cuando me refiero a ciertas, es algunas como muy... A veces el de contador podría ser una cuestión de tradición familiar, que donde también aparecen en esas profesiones, las vocaciones también tienen que ver mucho con la influencia familiar. Pero en algunas como matemática, física, biología, algunas vinculadas al arte, suele ocurrir que hay una epifanía, un momento ahí, o un momento de provocación, algo ocurrió en el nivel medio que desencadenó o inquietó al estudiante. ¿Y cómo fue...? No sé, esa vida de estudiante... ¿Puntana? Sí. A mí me pareció muy buena. O sea, es una etapa genial de mi vida, la etapa de estudiante. Tuve varias dudas, es decir, sigo con física, pero siempre en las ciencias naturales, digamos. Uh-huh. Siempre me gustaron las ciencias naturales. Incluso de niña, o sea, en esto voy a contradecirte, porque, por ejemplo, me acuerdo en sexto, séptimo grado que me enseñaron qué era inercia y no se me fue más. Ajá, a mí las ciencias naturales me gustaron de siempre. Es como que en la secundaria uno tenía que decidirse qué hacer, nada más. Tal vez si hubiesen tenido en la secundaria algo de geología, me hubiese embalado un montón. Yo veo ahora, por ejemplo, a mi sobrino, que sé, que le explico algo de geología o de física y se enganchan y queda los chicos. Fascinado. Sí. Yo, digamos, no tenía idea lo que era la geología cuando me vine, para mí ni existía esa carrera. No tenía idea lo que era. No te digo estudiar, pero si hicieras otra cosa, si pudieras hacer otra cosa o pudieras elegir hacer otra cosa, ¿qué harías? Y bueno, algo que a mí me gusta mucho es el cine. Me gustaría estudiar cine, tal vez. Pero... Ahí está. Me raminó. Ahí está. Es de las tuyas. Yo física no. Vos quedate, yo el vos cambio no lo hago. Quedate en el cine. No hacemos el cambio directo. Silvana, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy ustedes. Amable. Gracias a usted por invitarme. Silvana Españotto estuvo aquí en De Puño y Letra. ¿Vamos a un tema musical? Bien, vamos a escuchar a Perota Chingó haciendo La Complicidad. Soy el verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negros soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana. Todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad del cantar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de cantar, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad del tantar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad del tantar, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Ciudad 98.9. Conozca la programación de FM Ciudad 98.9 en www.sanluis24.com.ar. Distinción entre sexo y género. En primer lugar, a pesar de la insistencia feminista durante décadas y quizás siglos acerca de que la naturaleza y las actividades de mujeres y de hombres están configuradas primordialmente por las relaciones sociales y no por determinantes biológicos inmutables, muchas personas todavía no llegan a comprenderlo o no están dispuestas a aceptar todas sus consecuencias. En segundo lugar, el mismo pensamiento sobre el sexo ejerce una fatal atracción en muchas personas, por otra parte, bien intencionadas. Expresiones como política sexual, la batalla entre los sexos y chauvinismo masculino hacen que la prolongación de las hostilidades de género parezcan más excitantes de lo que desearía el feminismo. Harry. Valeria Furgiele en Hacer una escena. ¿Irrupción o influencia del feminismo en la ciencia? Sí, en realidad digamos, vamos a intentar plantear en esta columna una propuesta que hace Harding, que es el del problema de la mujer en la ciencia, el problema de la ciencia en el feminismo. A ver. ¿No? Entonces, de alguna manera ella hace todo un recorrido, ¿no? Y donde plantea que en un primer momento las principales teorías feministas, ¿qué es lo que plantearon? Es esta cuestión de que ¿por qué no había un cupo suficiente de mujeres dentro de la ciencia? Y la mirada que había, digamos, androcéntrica. Entonces se ponía en cuestión, cuando se indaga o se pregunta cuestiones vinculadas al género, no parece el punto de vista feminista, sino que es androcéntrico, digamos. El hombre investiga a la mujer, y la mujer, uh-huh, de alguna manera, su mirada no está. También se plantea, ¿se solucionaría esto con un aumento de mujeres investigadoras dentro de la ciencia? Muy buena pregunta. ¿Modificaría de alguna manera construir una ciencia más objetiva porque están las mujeres en ella? Bueno, de alguna manera no, tampoco. Tampoco se construiría una ciencia más objetiva. Pero sí se podría, digamos, plantear esta cuestión de abrir el panorama y abrir los posicionamientos, ¿no? Pero no esta cuestión de colocar hombre-mujer enfrentados en la ciencia, sino el hombre y la mujer, digamos, desde una concepción nueva, donde la teoría feminista estaría atravesando esta construcción de una ciencia, y existiría una vinculación probable entre el saber y el ser, que es lo que plantean las teorías posmodernistas feministas. Sí, solo me sirve a mí esto que voy a decir. Sí, no, pues, si le sirve a alguien más. Pero el primer libro que tuve la oportunidad de leer vinculado a un tema donde, escrito por una feminista, es un libro que leí recientemente, un par de años atrás, voy muy atrasado con esa lectura, es La industria de la vagina, de Sheila Jeffries. No la conozco. Es una feminista, por lo que ahora sé algo de ella, es una feminista... se las trae porque es una de las más, cierta radicalización tiene. En la industria de la vagina hace una descripción del mercado mundial y la globalización del mercado del sexo y de la prostitución, pero hacia el interior, esto decía, me sirvió tanto a mí para comprender que hacia el interior del feminismo hay distintas posiciones respecto de este tema. Sheila Jeffries describe no menos de 4 de puntos de vista absolutamente distintos, inclusive encontrados, y motivos de controversia. En este tema que vos planteás, ¿existen distintas visiones sobre el tema? Sí, justamente, las respuestas feministas son 3 las que se plantean: el empirismo feminista, el punto de vista feminista y el posmodernismo feminista. A ver. El empirismo lo que plantea es esta cuestión, digamos, se soluciona, que es lo primero que plantea, sí. ¿No? Se soluciona aumentando el número de mujeres investigadoras dentro de la ciencia, y lo que se pone de alguna manera en cuestión, digamos, es la mirada androcéntrica que ha tenido siempre la ciencia. ¿Y por qué, digamos, este valor tan importante que tiene la ciencia dentro de nuestra sociedad? Mm. Digamos, parece tener, digamos, mucho más peso esta racionalidad científica en la modernidad y cómo irrumpe, digamos, desde la modernidad para adelante. Una curiosidad, entre paréntesis, cuando se habla de la modernidad se hablan de 2 grandes corrientes de la modernidad. Por un lado está el racionalismo y la ciencia, ¿no? Y por otro lado está el arte. El arte comienza a cuestionar todos estos movimientos. Esto es un paréntesis, porque es algo, sí, que vamos a retomar después en la próxima, que hacer una escena. Bueno. Pero lo dejo ahí planteado. Cómo el arte también de alguna manera ha planteado estos temas ya en la modernidad. Y también tiene que ver con los movimientos feministas. Sí. Bien, entonces el empirismo feminista, ¿se soluciona con el aumento? ¿Tenemos una ciencia más objetiva? No. No, no lo tenemos definitivamente. ¿El punto de vista feminista qué es? Es constantemente incluir a la mujer, pero es la mujer que es el sexo biologizado, ¿bien? Entonces también ahí se correría, digamos, de lado esta perspectiva del género. Y después finalmente tenemos el posmodernismo feminista, que lo que plantea es esto, digamos, el sujeto que va y que investiga no es un sujeto que es solamente hombre o mujer, ya sea por una cuestión de biología o de género, cómo se construye, sino también es un sujeto que está atravesado por la clase social, por la raza, por la etnia, ¿bien? Y son categorizaciones que están en forma permanente en el investigador. Entonces, es eso lo que nosotros debemos incorporar a la hora de hablar de una ciencia que integre esto, el saber y el ser, desde una nueva epistemología, también teniendo en cuenta que los discursos de la ciencia de alguna manera tienen una historia que han colonizado, han impuesto. Entonces lo que se trata es justamente de construir una epistemología liberadora. ¿Cómo se construye? De alguna manera, mira, está Silvia Lizalde, que ella plantea a propósito de los trabajos de estudio de la juventud, donde tenemos, ella plantea esta cuestión de una naturaleza o una categorías universalizables que tenemos, ¿no? Entonces hablamos de la juventud, pero generalmente cuando aludimos a la juventud masculina, ¿no? ¿Ah, sí? Exactamente, sí. Y cuando hablamos de la mujer, lo hacemos como para abordar distinciones vinculadas a la mujer, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva, el HIV. Y cuando se hablan de los varones y la juventud, son las tribus urbanas, son los chicos que tienen actividades. Tan obvio es. Sí. A sí. veces es muy obvio. ¿Qué rol, qué papel le asignas a la universidad en tratar de, ya ni te digo, generar una nueva epistemología, pero entrar en diálogo sobre estos temas? Entrar en diálogo y entrar a construir, ¿no? De alguna manera, un nuevo modo de saber, digamos. Quizás, no, a ver, esto es como complicado, ¿no? Pero me parece que es esta cuestión de, incluso en el trato entre el mismo docente, el docente y el alumno, y la alumna, ¿no? Y dejar también de, esta cuestión que escucho constantemente, ¿no? De lo políticamente correcto. Uh-huh. Todos y todas, los alumnos y las alumnas, sí. Pero realmente nos hacemos cargo de esa construcción del lenguaje cuando lo enunciamos. ¿Realmente existe allí un respeto a la perspectiva de géneros? Digamos, de alguna ¿O hay una manera, formalidad? Es una formalidad y es lo políticamente correcto. Y si uno rasca un poco, después se va desvaneciendo esto. De alguna manera lo que se trata de poner en cuestión acá son los discursos heteronormativos también. Digamos, toda vez que se escriba sobre género o se hable, digamos, es esto, digamos, empezar a ver con qué categorías trabajamos a las mujeres, con qué categorías trabajamos a los hombres. Valeria, ¿tenés así entre manos, entre hojas, uno o alguno de los temas que vamos a estar viendo en unos días? ¿O querés arriesgar uno? Sí, tenía sí, ganas de... arriesga uno. Sí, queremos, voy a trabajar un poco sobre los murales feministas. Ajá. Eso es lo que vamos a trabajar y vamos por ahí a develar un poco, qué sé yo, el signo feminista, ajá. Qué es, qué significa, bien. Cuál bien. Es el rastreo histórico, el color violeta, por qué las feministas se reconocen con el color violeta, ajá. ¿No? Y también para cerrar un poco la columna de hoy, Antonio, esta cuestión de plantear básicamente... dos preguntas. Tres. ¿Qué es el género? ¿Qué es lo que hace posible? ¿Y qué evita o qué deja afuera cuando hablamos de géneros? Valeria Furgiele, aquí en La Búsqueda, en Hacer una Escena. Vamos al cierre del programa. Gracias, Valeria. Gracias, Bonton. Caminito, Darío, amigo. Darío, Juan querido, Carlos, interesante sí. El programa, aprendimos un poco de geofísica. ¿Viste? Hay que enseñar geofísica en el colegio. Hay que enseñar más geofísica, ¿viste? Sí, Silvana dice más geofísica en el colegio y más sobre género. Y más sobre género, sí, fundamental eso de la formalidad de todos y todas que sí, generalmente ¿no? queda ahí. Sí, podríamos, a mí se me complica. Yo quiero, sí, adelante. Mira, me parece que también está bueno... ver que los sismos no son tan malos, digamos, porque nos quedamos siempre no, con está el bien, destructor de todo. Está bien, hay que desdramatizar gracias, el sismo. Sí, gracias a los sismos sabemos algo del interior, tenemos sí. montañas, si no estaría todo plano. Sí, saquémosle tanta mala onda a los sismos. Sí, por supuesto. Silvana. Sí, más geofísica en las escuelas. Un poco, a ver, si pudiéramos desestructurar un poquito la escuela tan estructurada que está para algunas cosas, pero supongo que en algún momento, espero en algún momento esto ocurra, espero activamente, ¿no? Sí. Que esto ocurra, donde empecemos a tener cierto diálogo, como el que proponía Valeria, sí. y empezar a hablar de otras cosas, se pueden ir incorporando otras cosas. Yo recuerdo con mucho cariño a mi profesor del secundario de a física, ver. Mario Rodríguez, sí. trabaja también... con nombre sí. y apellido, bien. Mario Rodríguez, sí, okay. No, él nos sacó la física a la calle, nos sacó afuera y aprendimos excelente. Física, nos gustó la física... Yo me fui para el lado del cine, pero ¿qué claro. es el cine si no es física? Digamos, y química. Vos ibas a hacer física a la calle y te ibas al cine y me o iba terminaste. Cine, iba a... No, después mi vocación fue para otro lado, pero gran recuerdo de esos profesores que marcan a uno. Que, sí, a veces. Rompen un poco con a el veces, modelo. a veces ocurre. Nos tenemos que ir. Nos vamos, pero nos vamos bailando. ¿Sí? Sí, sí, nos vamos bailando con Queen. No me digas. Crazy Little Thing Called Love. Hicimos el programa Ramiro Rezano Clemen, quien les habla, Antonio Mangione. Estuvo con nosotros Silvana Españoto y Valeria Furgiele. Nos escribieron bastantes personas, sí, pero que... digamos, siempre fue la misma. Juan Manuel Reynoso, que no se cansó de decir grande Furgiele, que nos abraza en la distancia, que deben ser unas cuadras, y que le gustó el programa. Martín Jofre también saluda por el programa y felicita. Alejandro Fernández puso el programa en el aire. Nos vamos hasta la próxima semana con Crazy Little Thing Called Love. Sí. Chao. Raise a little thing all over.